Hoy tenemos una charla que le habíamos prometido con el médico veterinario doctor Leandro Lavella, para nosotros conocido, lo conocíamos desde hace muchos años chiquito. Tampoco ha crecido mucho ahora que es grande, pero bueno, es hijo de José Luis Lavella, que es contador, que ha sido contador aquí en la radio durante mucho tiempo. Y bueno, Leandro, un gusto tenerte en la radio, ¿no? Buenos días. Buenos días, exactamente. Un gusto tenerte. Sé que estás haciendo tus primeras armas como médico veterinario y una muy linda profesión que yo no alcancé a tener por distintas cuestiones, ¿no? Pero que la encaré. Así que, bueno. La verdad es una profesión que da gusto hacerla. Por lo menos hasta ahora, como voy. Claro. Cuesta los principios. Sí, los principios no son fáciles. Son difíciles de encontrarse con la gente. Claro. Y más hacerse conocido, por ejemplo. Claro. Pero bueno, vos estás en una época donde el requerimiento del veterinario se usa más que hace 30 o 40 años atrás. Yo tengo un hermano que es veterinario jubilado y yo me acuerdo que a él le costaba un perú, ¿no? Le resultaba más fácil a un productor cuerear una vaca que llamar al veterinario para hacer una cesárea. Sí, ¿no? En verdad se invierte mucho. Por ahí se ve gente que con pocas vacas ya se inicia con la inseminación, raspaje de toros, claro, teniendo 30 vacas. Sí, sí, sí. Se invierte mucho, por suerte, y eso te motiva. Claro, lo que pasa es que la vaca tiene otro precio ahora, no. sobre todo la vaca. Sí, ¿no? Y es un negocio que también hay que llevarlo a la eficiencia por los campos. Por ahí hay campos que es tan chico, o sea, son pocas hectáreas, entonces hay que lograr la eficiencia para que sea productivo. Entonces claro, se cuida mucho. Claro. Leandro, vos estudiaste en Tandil, me dijiste. En Tandil, sí. Bueno, y yo me acuerdo, ahora me viene a la memoria cuando fui estudiante de veterinaria, que alguna vez lo conté con un profesor que teníamos de anatomía descriptiva, que me dijo un día, cuando fui a rendir mi primer examen, movió una caja y me preguntó, ¿sabe qué hay acá adentro? Sí, huesos, le digo. Y entonces abrió la caja y me tiró uno y dice, ¿qué hueso es ese? Y yo lo miré y dice, escafoide. Está bien, pero me lo tiene que contestar antes que lo tenga en la mano. Y le digo, es imposible, viste que los huesos del tarso son todo más o menos iguales. No, dice, tiene un do. Vaya y apréndalo, cuando lo aprenda venga a rendir. Y fui por segunda vez. Y me agencié de unos cuantos huesitos y los aprendí. Y me dijo, ¿vio que se puede aprender? Sí, doctor, tienes razón. Y ahí seguí un poco para adelante, pero no seguí. Tiene carreras, tiene materias por ahí mucho más complicadas y algunas dependen de la metodología del profesor y de la resistencia que generamos los estudiantes. Los estudiantes. Por ahí con la primera opción es estudiar a su forma y después te adaptás. Lo que tiene de lindo es la facultad. La facultad es un placer. Yo creo que la facultad de veterinaria no hay como esas. Por ahí. Claro. O por ahí es la que me tocó vivir. Claro. Y se adapta. Leandro, vos te dedicás exclusivamente a grandes animales. Sí, preferentemente. Preferentemente bovinos. Preferentemente bovinos. Ajá. Sí, las urgencias en caballos, lo que es las primeras urgencias, lo hago y trato de derivarlos. Creo que hoy por hoy la veterinaria se especificó mucho y hay gente que sabe. Sí, sí. Y si por ahí alguna urgencia te llama y dice, tengo un perro, que ¿también lo atendés? Los perros siempre digo, de gauchada por ahí en las agrupaciones trato de ayudar o la gente, claro, por la experiencia que tengo por los perros míos, pero no, también trato de derivar. Trato de derivar. Claro. Sí, para mí la especialización es muy importante. Cuando uno se orienta con determinadas cosas, por ahí va perdiendo el contacto con las otras, va perdiendo el contacto con las drogas que se usan, los tratamientos, y siempre se va mejorando. Entonces es preferible que lo haga el que sabe eso, prefiero. ¿Cuánto hace que estás acá en Olavarría, Leandro? Y hace 3 años y un poco. Ajá. Estuve, cuando apenas llegué, empecé a trabajar con mi tío, que es veterinario, y con Dardo La Taza. Con Daniel Talamo, sí, y Dardo, que Daniel, tienen experiencia. Hincha de San Lorenzo, sí, fuerte. Somos muy amigos con Daniel. Soy de San Lorenzo, culpa de él también. Ah, también, bueno. Creo que nos vamos a llevar bien con Leandro. Me sirvió mucho. Es gente que está hace mucho en la veterinaria y por tener la orientación de ellos me sirvió mucho. Claro. Sí, Daniel es una persona con mucha experiencia, Dardo lo mismo. Sí. Con Daniel estuvimos hace poco en Palermo. En Palermo. Él se ha dedicado bastante a la genética, y hoy por hoy la genética que hay en la Argentina es de primera. Me sirvió mucho a mí trabajar con ellos. O sea, yo siempre estoy en contacto con ellos. Tuve un intervalo que estuve trabajando en un tambo de Rigada. De Ramiro Rigada, sin perder el contacto con ellos, que también, si me das a elegir, el tambo es lo que menos haría, pero me gustó, es una experiencia linda también. Dentro de la actividad veterinaria y dentro de los bovinos, ¿qué es lo que más te gusta hacer? La cría es lo que más me gusta. Igual, dentro de bovinos me gustaría todo, el tambo también tiene otras cosas para trabajar que son muy lindas. Sí. Pero la cría es... por el tema de los animales, del trato. Claro. La verdad que eso es lo... Bueno, acá en Olavarría, la ganadería es prácticamente toda de cría, la gran mayoría, es ¿no? Es un partido con más cabezas. Con más cabezas de ganado, y además dedicada más a la cría que a otra cosa. Exactamente. Así que me parece bárbaro. Yo digo, por ahí, con la enseñanza de Dardo y de Daniel, por ahí te ibas un poco para la genética, pero veo che, que me gusta la genética, gusta también mucho. Es parte la de... genética me gusta mucho y por ahí mi tío es bastante práctico en lo que es genética y busca más animales funcionales, entonces eso te arrima un poco la genética a los campos. Claro. No sabía que Daniel era tío tuyo. Exactamente. No sabía. Entonces por ahí es una genética que usás en el día a día, claro, que no es tan específica para Palermo, si más allá de que se trabaja para eso, es una genética de campo más lo que usan. Leandro Lavella es médico veterinario, con él estamos dialogando aquí en Regional Agropecuario, y él no tiene una veterinaria montada, pero sí tenés un teléfono donde te pueden llamar. Exactamente, lo que les puedo ofrecer es disponibilidad. Hoy por hoy tengo bastante tiempo y dedicación. Bueno, vamos a recordar el teléfono. El teléfono es 1554-5060, con característica de Olavarría, 2284. Muy bien, así que ya tomaron nota si alguno necesita algún asesoramiento o alguna urgencia. Acá está Leandro Lavella para ayudarlo. No sé si tu padre bien, sí, sí, siempre lo recordamos, instalado en el norte y contento. ¿No se le ha pegado la siesta, no, en Santiago del Estero? Sí, creo que la siesta es obligado allá. Nosotros estuvimos en octubre con 40 grados. Octubre en adelante la siesta es obligado. Le costó adaptarse a los horarios. Tiene horarios a las 6 de la tarde, abren los negocios. Cierran a las 12 de la noche. Y él estaba acostumbrado a dormirse a las 10, así que se tuvo que adaptar. Claro, hace poquitos días, la semana pasada, fue tu día, el día del veterinario. Exactamente. ¿Hubo festejo o no hubo festejo? El primer día que me hice cargo, en verdad, fue. ¿Ah, sí? Sí, en general no. Se festeja siempre, pero por los familiares más que por uno. Claro. No soy de prestar la atención a los días, claro, pero te obligan a festejarlo. Bueno, acá tenemos al presidente del Colegio Veterinario de la provincia, a Marito Carpi. Exactamente. Que estuvo dialogando con nosotros precisamente ese día y recordando algunas cosas viejas, algo que se hacía antes muy distinto a lo que se hace ahora. Yo creo que últimamente, estos últimos años, tanto el veterinario como el ingeniero agrónomo han desarrollado mucha actividad producto de que el productor agropecuario los requiere más. Sí, por ahí se dio un poco. Antes no era tan fácil generar cambios. Por ahí yo lo que veo es que veterinarios con más experiencia logran a través del tiempo llevar a generar cambios en los métodos de producción de los campos. Ajá. Lo mismo que aplicar vacunas preventivas y esas cosas, ajá, que por ahí, como no se ven los resultados directos, por ahí es difícil de lograr que se haga. Claro. Leandro, en los campos de la barría que vos estás o has visto, ¿vos notás alguna deficiencia en la cría, que es lo que vos más te gusta? Mira, a mí por esta época, bueno, a mí me gustan los tratamientos de cobre sistemáticos. Casi, a eso iba a ir apuntando. Te diría que sistemáticos, y en esta época las sales. Las sales. A mí, por más de que me parece que es una práctica, dentro de todo, económica, por ahí un poco engorrosa hasta que se logra sistematizar. Ajá. Pero me parece que es un... Sí, porque se está hablando mucho de la falta de cobre. Sí, el cobre me parece que es importantísimo, uh-huh, tanto en la reproducción como en el desarrollo. Uh-huh. Entonces, por ahí no es algo caro ni algo engorroso. Claro, y fácil de aplicar. Es fácil de aplicar, se puede sincronizar con otras prácticas para no tener que encerrar animales por eso solo, pero me parece que es importante. Uh-huh. Sí, esa es una de las cuestiones que uno lo ve cuando va a la feria, ver esos animales de pelo arratonado, que es lo que produce la falta de cobre, ¿no? Con muy poco se puede mejorar eso. Uh-huh. Y lo mismo que las ganancias y los desarrollos de los animales, y bueno, la reproducción para mí también. Que no son gastos, sino son inversiones. No, son inversiones, uh-huh, lo mismo que los antiparasitarios. Uh-huh. En las categorías de desarrollo... me parece que los antiparasitarios juegan un papel importante. Importante. Sí. Bueno, la verdad que, Leandro, un gusto tenerte en el programa, charlar contigo de todo esto que a vos tanto te gusta y a mí también. Y el deseo de que tengas éxito, que tengas suerte, que te llamen. Recordame el teléfono. Mi teléfono es 15 54 50 60. Bien, ahí está, Leandro La Bella. Nosotros por ahí en algún otro momento te vamos a requerir, no, otra vez. No hay problema. Ya para alguna cosa más puntual, digamos, ¿no?, alguna enfermedad o conocer sobre manejo, que hoy los veterinarios están haciendo mucho hincapié en esto, en el manejo y el manejo, sanitario, más que nada, ¿no? El manejo es económico, es una, claro, forma económica, me parece, de cambiar la producción. Claro. Bueno, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por la mano y nos vemos la próxima. Saludos a la familia. Gracias.